Con motivo del 52º aniversario del inicio del trabajo del regente Kim Jong-il en el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, el acto sobre sus virtudes de funcionarias y miembros de la Unión de Mujeres tuvo lugar en el Palacio Cultural del Pueblo de Pyongyang el día 17. Asistieron junto con ellas funcionarias del sector. Las oradoras narraron con gran emoción el cordial amor y favores que el regente Kim Jong-il había mostrado a las soldados revolucionarias al conducir a la victoria y la gloria el Partido del Trabajo de Corea durante decenas de años desde el inicio de su trabajo en el Comité Central del Partido.